algo similar. Cuando menos lo pensemos, será Chile un basural. Al basurero, lo que no sirve va al basurero. Al basurero, no tires ese papel al suelo. Y si estás en un lugar donde basurero no hay, cuida bien tus desperdicios, no se vayan a volar. Guárdalos hasta que encuentres donde los puedas dejar. Y si así todos actuamos, el país será genial. Al basurero, lo que no sirve va al basurero. Al basurero, no tires ese papel al suelo. Al basurero, lo que no sirve va al basurero.